List 13. Fue mucho más grande de lo que creí. It was much bigger than I thought. ¿Qué hacías cuando él te vio? What were you doing when he saw you? Lo haré yo si no te importa. I'll do it if you don't mind. No me importa en absoluto. I don't mind at all. Creo que sí. I think so. Creo que no. I don't think so. ¿Qué era eso? What was that? Creí que sabías. I thought you knew. Tendrán que tener mucho cuidado. They'll have to be very careful. No hubo problemas. There weren't any problems. Ocurrió una vez. It happened once. Habrá una reunión esta noche. There will be a meeting tonight. ¿De qué tratará? What will it be about? ¿De qué trata el libro? What's the book about? Eres demasiado joven para leerlo. You are too young to read it. Puedes hacer lo que quieras. You can do whatever you want. Me da igual. I don't care. ¿Qué tal el concierto? How was the concert? ¿A quién viste allí? Who did you see there? ¿Hubo mucha gente? Were there a lot of people? Estaba abarrotado. It was crowded. Encantado de conocerla. Pleased to meet you. No lo abras hasta que yo te diga. Don't open it until I tell you. Todavía estoy esperando una respuesta. I'm still waiting for an answer. ¿No te dijeron que yo estaba aquí? Didn't they tell you I was here? Él estaba bastante borracho. He was quite drunk. Él no sabía quién era yo. He didn't know who I was. Creyó que éramos fantasmas. He thought we were ghosts. Él perdió todo lo que tenía. He lost everything he had. ¿Cuánto tenía? How much did he have? Lo suficiente para llenar un barril. Enough to fill a barrel. No pierdas el tiempo. Don't waste time. Me encontré bastante mal ayer. I felt pretty bad yesterday. Espero que no hicieras nada malo. I hope you didn't do anything bad. Nunca hago cosas malas. I never do bad things. Lo probé, pero no me gustó. I tried it, but I didn't like it. No debe de ser muy difícil. It must not be very difficult. La llevé a cenar. I took her out to dinner. Me llevaron al cementerio. They took me to the cemetery. Una vez es suficiente. Once is enough. Fue una experiencia maravillosa. It was a wonderful experience. ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Hubo tormentas? Were there any storms? ¿Cómo está Pepe? How's Pepe doing? ¿Cómo es Pepe? What's Pepe like? Es alto, moreno y guapo. He's tall, dark, and handsome. Es bajo, gordo y feo. He's short, fat, and ugly. Quizás, pero ¿sabes cuánto gana? Maybe, but do you know how much he earns? Mucho más que nosotros, eso sí. Much more than we do, that's for sure. Él llevaba unas gafas oscuras. He was wearing dark glasses.